Después de leer la carta que el gran traidor te mandó, en la carta decía que con otra sería, porque contigo mujer ya nada sentía. Y fue corriendo a buscar a esa persona ideal que la pudiera ayudar y aconsejar. Ya no sufras más por aquel amor que te hizo daño en mi vida y te lastimó. No debes sufrir por aquel querer, solo fuiste un juego en su vida y una noche de amor. Y una noche de amor. Hoy por tu cara una lágrima rodó, después de leer la carta que aquel traidor te mandó. En la carta decía que con otra él se iría, que contigo mujer ya nada sentía. Y fue corriendo a buscar a esa persona ideal que la pudiera ayudar y aconsejar. Ya no sufras más por aquel amor que te hizo daño en mi vida y te lastimó. No debes sufrir por aquel querer, solo fuiste un juego en su vida y una noche de amor. Y una noche